para insertar esa parte de mi discurso, pero sí quiero aprovechar estos minutos para decirles lo que siento. Y no lo que siento desde una postura autorreferencial o narcisista, lo que siento a partir de todo lo que he recibido en mi provincia en estas semanas. Me he tomado el trabajo de leer cada uno de los mails, cientos de mails que he recibido. He caminado a la calle, he caminado, como lo hago siempre, pero en estas semanas más, porque sin duda, y en esto coincido con los senadores propinantes, estamos participando hoy de una jornada histórica, de una jornada difícil. Y también acuerdo con lo que decía la senadora Viñuelas, que estos son los momentos donde realmente estar acá pesa. Y yo hoy voy a hablar y voy a tratar de ser la voz de todos aquellos rionegrinos que de una u otra manera me han hecho llegar su pensamiento. Quiero decirle, señor presidente, que en todas estas semanas no me ha llegado un solo mensaje que tuviera que ver con la voluntad de aprobar este acuerdo. Yo respeto, y por supuesto respeto mucho al gobernador de mi provincia, tengo una muy buena relación con él, y la verdad que lamento esta disyuntiva a la que están sometiendo a los gobernadores. No acuerdo en la forma. Se ha criticado mucho a la gestión anterior porque se decía que había una forma particular de tratamiento para los amigos y los enemigos. Yo no acuerdo, pero obviamente lo escuché muchas veces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de corrernos con el cuco de que si votamos a favor de los buitres estamos votando para evitar que se venga el ajuste? Y yo me voy a tomar un segundo para mostrarles y compartir con ustedes. ¿Qué es esto si no es ajuste? Mire, se perdieron más de 100.000 empleos en lo que va del año. Despidieron a 600 trabajadores del complejo nuclear Atucha 3. Trabajadores del centro atómico se movilizan ante rumores de despidos. Esto es en Bariloche, en mi ciudad. En lo que va del año, de este año, tres autopartistas ya cerraron sus operaciones en el país. Y lo que más me sorprendió hoy a la mañana, a la diputada Carrió, no sé si la habrán leído, pero no es miembro de nuestra fuerza, es miembro de la fuerza del presidente. Mire lo que decía hoy la diputada Carrió. Carrió cruzó a Macri por los ajustes brutales a los que se está sometiendo al pueblo. Hice todo lo posible para pararlo. Señor presidente, yo siento que fracasó el plan A. El plan A, que era la devaluación. Fracasó este supuesto shock de confianza con lo que nos tuvieron torturando durante toda la campaña, que iba a venir a partir del 10 de diciembre y la lluvia de divisas. Fracasó también el acuerdo con el campo. A partir del 10 de diciembre y del acuerdo con el campo y de todo lo que se le dio al campo, iban a liquidar los granos, iban a llovernos los dólares. Fracasó también el acuerdo, el supuesto acuerdo, con los formadores de precios. En diciembre se aumentaron los precios pensando que iba a haber un dólar de 20 pesos. El dólar no estuvo en 20 pesos, los precios no bajaron. Tengo alguna cercanía con gente que está vinculada al comercio. En enero, nueva lista de precios. Febrero, marzo, seguimos. Seguimos con este aumento, que mire que hasta Sanz hace pocas semanas también decía, si seguimos así vamos a rogar que vuelva Moreno. Siento que estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos a costa de la desesperación y el amateurismo político de este gobierno. ¿Por qué nos apresuramos? Yo también creo que hay que pagar, pero de esta manera, con estos apuros, ¿por qué no vamos por un acuerdo más justo y equitativo que respete los principios soberanos? Siento también que estamos y nos han puesto de rodillas y nos llevan a los empujones, a un acuerdo que genera más dudas que certidumbres. Siento también que estamos traicionando a los 136 países que el 10 de septiembre del 2015 en Naciones Unidas confiaron en la propuesta de la Argentina y apostaron por la soberanía de los estados. Resolución esta que nos posicionó como un ejemplo en el mundo, contraponiéndonos a los 8 países que representaban lo más rancio del establishment internacional, y que también hicimos ley nacional en noviembre del año pasado en este mismo Congreso. No podemos ahora defraudar al mundo y referenciarnos con ese sector, con ese modelo que se apropia de las riquezas de las naciones. Siento también una gran preocupación al ver que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la cabeza puesta en la salvación a través del acuerdo con los fondos buitres, el endeudamiento y el ajuste permanente. Hablamos también de un gobierno que no reconoce las capacidades del interior profundo. ¿Qué ha hecho el gobierno ante los más de 100.000 despidos que acabo de mostrar? No proponen un solo plan de contingencia. Este es el primer proyecto que llega del Ejecutivo Nacional al Congreso. El acuerdo con los holdouts me parece un síntoma grave. ¿Dónde están los proyectos de pobreza cero? Este es el primer proyecto que en más de 100 días tienen para traernos. ¿Qué hacemos con los cierres de fábricas? ¿Qué hacemos con el problema del cierre de las empresas nacionales, que están hoy también vivenciando la apertura de las importaciones? Este problema lo están pagando los trabajadores, hombres y mujeres que no van a tener qué llevarle a sus hijos a fin de mes. Siento que la plata que podría venir desde afuera así no nos sirve. Yo represento una provincia que tiene una gran capacidad científica y tecnológica. Tenemos el parque industrial científico y tecnológico más importante de la Argentina. Somos ricos en nuestra tierra, pero también en nuestras ideas. Tenemos turismo, fruticultura, puertos, ganadería ovina y bovina. Junto a Neuquén, producimos el 25% de la electricidad que se consume en el país. Desarrollamos ciencia y tecnología. Tenemos el orgullo en mi ciudad, en San Carlos de Bariloche, de contar con la empresa del Estado INVAP, empresa que en el 2003 contaba con 300 trabajadores. Hoy y el año pasado llega a 1.500 trabajadores. Hace 2 días, y hoy coincidíamos con usted, a quien respeto mucho, vimos en los medios nacionales al presidente de Arsat, Lobato, no recuerdo bien el apellido, que anunciaba, muy suelto de cuerpo, que se frenaba la construcción del satélite Arsat 3. ¿Sabe qué significa esto? Que el 40% del empleo de la empresa INVAP, 40% de los empleados, estamos hablando de 500, 400 trabajadores, 600 con las empresas que obviamente trabajan en forma satelital con INVAP, quedarían sin trabajo. Quienes pregonan la apertura al mundo están cerrando la política que más visibilidad nos dio en el mundo. Esto cuesta mucho ponerlo en marcha. A mí me molesta mucho esta visión simplista, economicista, que tienen los funcionarios del gobierno nacional. No todo es una ecuación económica, y menos puede ser una ecuación económica para el presidente de la nación. Yo participé, cuando estuve en Bariloche, en la primera visita que hizo esta empresa. La verdad que con dolor, porque no pudimos escuchar la palabra del presidente de nuestra empresa, de INVAP. Sí, no sé qué favor se estaba devolviendo, pero habló Grobo-Copatel. Y la verdad que fue un vuelo rasante. Un vuelo rasante. Estas semanas también visitó, espero que no se tomen represalias por lo que yo estoy diciendo, porque sería lastimoso. Participaron también y visitaron y se sorprendieron varios de los funcionarios, el jefe de gabinete. Pero bueno, la pregunta que siempre aparece ahí, bueno, ¿y esto cuánto da? ¿Y cómo se vende? No todo es una ecuación económica, y menos en lo que es el desarrollo de soberanía, el desarrollo de ciencia y tecnología, que se puede desbaratar de un plumazo. pero cuesta años y años de reconstruir. Por todo esto, y no quiero abusar del tiempo, pero quiero decir que yo no creo que esta sea la panacea. No creo en los enlatados y en las recetas externas. Sí creo en el pueblo argentino, creo en nuestros científicos y tecnólogos. Y la verdad, me gustaría, como indudablemente sienten otros compañeros senadores y senadoras, pensar que esta es la salida. Pero lamentablemente no creo que esta sea la salida. Y yo quiero volver mañana a mi provincia. Y quiero caminar en Bariloche con la frente en alto. Yo me debo al pueblo y a la gente que hizo con su voto por más del 60% que yo esté aquí sentada en esta banca. Así que espero equivocarme, pero mañana vuelvo a Bariloche y vuelvo a mi provincia y voy a caminar con hidalguía. Voy a votar por el no, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba la senadora de Frente para la Victoria.